Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música, el intervalo del diablo nuevamente abriendo sus puertas, programa número 111, viento, sí, qué viento, gay. Viernes 8 de octubre del 2021, con este arranque fabulósico de Slayer, Raining Blood, en su aniversario, este álbum que salió el 7 de octubre de 1986, el mejor álbum del thrash, yo creo que sí. Y si no es el mejor, es el al que todos van a recurrir para ver cómo se debe tocar el thrash. Señor operador, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pero, ¿cómo? Usted no es Pablo, ¿no? No, no. Bienvenidos a en esta ocasión. Almas de Diabolus o... Diabolus de acero. Diabolus de acero o, si no, este... Diabólico Diabolus. Es... También. Hoy puede salir cualquier cosa, ¿eh? La verdad que sí. Día feriado acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, todavía no tengo ni idea por qué, día de no sé qué. La cosa es que todo el mundo se rajó, la ciudad está vacía. El viento corre y pasan los papeles volando. Así que día atípico y anormal como estamos acostumbrados a vivir acá en esta ciudad. Hoy tenemos un programa... con música, entrevistas, lo de siempre es la mejor música del planeta. Diabolus y música tiene programadas hoy dos charlas. Primero vamos a hablar con la banda de Perú, Miserable, y en segundo término con Jambides. En la segunda hora vamos a estar charlando con ellos a ver qué está pasando. Y acá, para mí, la mejor parte, más allá de las charlas con estas bandas, creo que me parece muy interesante recordar lo que fue, y lo que es, y lo que será Raining Blood de Slayer. Este álbum ya tiene 30 y pico de años, 35, creo que sí. Vamos a ir usando los temas para cortina, entre bloque y bloque. Y voy a extraer de una entrevista que sacó la revista Kerrang a su cantante y bajista histórico Tom Araya, el baterista original Dave Lombardo y su guitarrista Kerry King, de una charla que tuvieron con la Metal Hammer, perdón, me equivoqué, de Magazine. Y de ahí voy a extraer algunas cosas interesantes, como anécdotas, comentarios que realmente te pintan el panorama de lo que fue en ese momento, la importancia de ese disco, la importancia de ese álbum para lo que fue el nacimiento o el redireccionamiento del thrash metal mundial. Pero vamos para el arranque de hoy. Hoy tenemos programada una banda que sacó un álbum este año. La banda es Moonspell. Y acá, para mencionar algo de este trabajo, tenemos la data de las gacetillas y la información directa de su web. Moonspell se acerca a su 30 aniversario como banda con más ambición y fuerza que nunca. Hermitage, el álbum número 13 en estudio de los pioneros del metal gótico. Fue grabado, mezclado y masterizado por Jaime Gómez Arellano en los Orion Studios del Reino Unido. El álbum, que se basa en las facetas oscuras, revolucionarias y sensibles, es un viaje entretenido y a la vez épico a través de los días más oscuros de la existencia humana. Temas bellamente elaborados como The Greater God nos demuestran la modernidad de los lobos en el 2021, mientras que Common Pressures abraza la tradición de Moonspell de escribir una canción de metal oscuro y gótico como ninguna otra banda puede hacerlo. All or Nothing recuerda los sonidos etéreos y melódicos de Moonspell, seguido por un bello paisaje musical, convirtiéndola probablemente en una de las melodías más profundas y sinceramente desgarradoras que los titanes portugueses del dark metal hayan escrito jamás. Pero por supuesto, no se alejan de sus raíces metálicas, especialmente influenciados por bandas de metal underground como Bathory, en temas como el bombástico y épico himno metálico de Hermit Saint. Hermitage es un viaje revolucionario, maravilloso, intuitivo y épico de una de las bandas de dark metal más distintivas de todos los tiempos, y un testamento de lo que siempre han amado más: metal honesto y emocional, que nos une incluso en los tiempos más oscuros. Yeah. Diablo sin música. Publicado el 7 de octubre de 1986, Raining Blood no solo es el mejor álbum de Slayer, sino que está a la altura de los mejores álbumes jamás creados por cualquier banda de cualquier género. 28 minutos y 58 segundos de potencia desenfrenada e intención. Raining Blood será por lo que se recordará Slayer en las próximas décadas. Vamos a compartir, como anticipamos, comentarios, anécdotas, hechos concretos, en sus propias palabras, directamente de sus creadores, el cantante y bajista Tom Araya, el baterista original Dave Lombardo, Kerry King, de una charla que brindaron en el magazine Metal Hammer antes de que la banda se disuelva. Cosas como, por ejemplo, nunca nos dimos cuenta de lo especial que era cuando estábamos trabajando en él, dice el guitarrista. Sabíamos que era genial. Nunca pensamos que sería de lo que la gente hablaría durante los próximos 30 años. Kerry King dice: miro hacia atrás a esa época justo antes de Raining Blood y era totalmente emocionante ser miembro de Slayer. Ibas por la calle y la gente conocía tu cara y tu nombre. Era extraño. Fue la única vez que se me puso la cabeza dura. Tom Araya comenta: en cuanto a las canciones, estábamos escribiendo material realmente pesado, largo, pero pesado. En ese momento, eso es lo que todo el mundo estaba haciendo. Pensábamos, podemos hacer esto, pero estábamos creciendo todo el tiempo. Agrega Dave Lombardo. Sabíamos que Hellawoid era bueno, pero estábamos ansiosos por pasar a lo siguiente. Agrega Araya. Lo único que sabíamos del siguiente álbum era que iba a ser más rápido y más rápido que el Hellawoid. Seguimos con la continuidad musical y ahora, después de una experiencia cercana a la muerte, anterior a la pandemia, el guitarrista y vocalista Tori John formó Holy Death. En los años previos a este evento, la muerte no fue un hecho infrecuente en su vida, habiendo perdido a varios miembros de su familia en un periodo de tiempo muy corto. Es de esta pérdida que la Santa Muerte encuentra su inspiración mórbida. Desde que se formó la banda, han lanzado 4 lanzamientos que exploran los reinos sónicos de Death and Doom. Su último EP que lanzó la banda es un vinilo de 12 pulgadas, Deus Mortis. Fue una meditación sobre el equilibrio entre estos géneros, mientras que Separate Mind from Flesh está mucho más influenciados por actos de Sludge Doom de los 90, como Grief, War Horse e incluso Crowbar. Líricamente, las canciones continúan unidas por un hilo común de la búsqueda de la libertad espiritual y metafísica. Holy Dead es Tori en voz y guitarra, Aspen en bajo y Stephen en batería. El 29 de octubre sale su nuevo trabajo, Separate Mind from Flesh, donde está incluido el tema Nile Bat. We'll be right back. Diabolus in Musica. Comenta Dave Lombardo, nos estábamos volviendo arrogantes, ya habíamos sacado dos discos y estábamos de gira, agrega Araya. Justo al final del periodo de Hella White, Jeff Hanneman y Kerry estaban constantemente poniendo ideas en común, sacando cosas nuevas. Dice Dave Lombardo, antes nos sentábamos todos juntos y sacábamos canciones, pero Jeff había invertido en un equipo de grabación y empezó a grabar sus propios demos con el patrón básico de la batería, los riffs de guitarra y algunos arreglos, y luego nos presentaba cassettes. Fue increíble porque nos dio una idea clara hacia dónde iba. Sin música. Bueno, y en esta vorágine que tenemos hoy de programa cargadísimo de música y de entrevistas, vamos a la primera entrevista. Estamos comunicados con la banda Miserable, banda peruana de metal, de thrash, heavy thrash, death, ahí un poco de cada. Banda fundada en Lima en el 2017 y estamos comunicados con Adrián del Águila. Adrián, hola, ¿estás ahí en línea? Hola. Hola. Sí, aquí estoy. Gracias. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Bienvenido a Diabolus y Música. Y bueno, la excusa acá es conocer un poquito, presentar a la banda. Hemos estado programando Miserable cuando estaban lanzando los videos. Pero bueno, ahora ya tenemos la oportunidad de charlar en persona y conocer un poco más a la banda. Contame un poquito, vos estás desde el inicio de la banda. Sí. Bueno, antes que nada, gracias a ti y un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita y los que nos escucharán después. Bueno, la banda se funda en el 2017. Ajá. Y en el 2018 sacamos nuestra primera producción que se llama Gran Náusea, ¿no? Sí. Después viene el 2019 y empezamos a tocar, ¿no? Seguido por distintas ciudades del Perú. Bueno, la banda es de Lima. Claro. ¿No? Y empezamos a tocar y todo esto, y en esa vorágine de tocadas, porque fueron bastantes, empezamos a componer lo que es nuestro segundo disco, El Esclavo Miserable, que tendría que haber salido el año pasado, pero bueno, por la pandemia pues todo claro, se cayó. Claro. Y recién lo pudimos sacar en enero de este año, ¿no? Pero entonces, ahorita lo que sí, dale. No, no, terminá de cerrar tu idea. Solo te quería preguntar eso, ¿en qué momento los encuentra la pandemia, no? Ya, sí, justo de eso iba. Sí. Agarramos y, bueno, la pandemia nos agarró, o sea, la cuarentena nos agarró en marzo grabando las baterías del segundo disco. O sea, justo los habíamos terminado. Claro. Empezamos a grabar las guitarras y se cortó todo, ¿no? Entonces ahí pasaron pues unos meses que no se podía salir y recién en agosto pudimos retomar, pero a paso lento, ¿no? La grabación de los otros instrumentos, ¿no? Guitarra, bajo, voz. Claro. Pero muy lento, ¿no? Claro. O sea, por temas de protocolo, distancia, etcétera. Sí, restricciones, y etcétera. Y al final terminamos el disco en diciembre. El máster final estuvo en diciembre. Ajá. Entonces ya con eso decidimos sacarlo en enero y grabamos unos videos en el transcurso de este año, como no era nada claro. Claro. En enero, en febrero. De hecho, en febrero acá hubo una segunda cuarentena que nos agarró pues como un mazazo otra vez, ¿no? Bueno, era necesaria por último, ¿no? Pero sí. Empezamos a este año lo enfocamos en, como no se podía tocar, cómo difundir a la banda, era en entrevistas, ¿no? Para los medios que tengan a bien convocarnos y conversar, así como ustedes. Claro. Y sacar videos. Ajá. ¿No? Y sacamos tres videos, vamos a sacar un cuarto video ahora en noviembre de un tema más del segundo disco. Y ya estamos nosotros hemos empezado a ensayar a partir de agosto, o sea, a retomar los ensayos. Ajá. A partir de agosto, cuando ya se abrió la cosa, ¿no? El toque de queda ya no era a las 9 de la noche, sino a la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, ahora ya hemos estado ensayando pues duro y parejo porque en diciembre ya empezamos a tocar en vivo otra vez. En diciembre vuelven a los escenarios. Sí, en diciembre volvemos, ya tenemos toda la fecha cerrada, ¿no? ¿Y Esclavo Miserable va a tener una edición en físico, en disco físico, o va a seguir en digital todavía? La tiene. Lo que pasa es que la distribución la ha salido por acá en Perú, ¿no? Sí. O sea, todo está en plataformas digitales, ¿no? Claro. Todo está en plataformas digitales y en redes, YouTube y todo eso. Y los dos discos los tenemos en físico. Entonces, en el Perú se ha distribuido y en algunos pedidos puntuales fuera del Perú también, ¿no? Entonces, ahí estamos moviéndolo porque estamos también queriendo sacar los físicos, porque hay gente que le gusta pues los físicos, ¿no? Claro, sí. ¿No? Sobre todo, porque es otro feeling, pues, ¿no? Otro claro. Feeling, ¿no? Claro. ¿Y es más lo importante. Están haciendo de manera independiente? Sí, o sea, aquí en realidad casi todas las bandas de metal se manejan de manera independiente, ¿no? Entra el sello básicamente para imprimir los discos y uh-huh. O hacer conciertos, ¿no? Pero no se banca la inversión de toda la grabación, ¿no? Uh-huh. Ahora, también es cierto que aquí hay opciones que son bastante viables económicamente para grabar y sonar y tener un buen sonido, ¿no? O sea, hay hay algunos estudios que son en realidad home studios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que están bien equipados, hay buenas herramientas ahí de grabación, microfonía, ¿no? Claro. Equipos están bien equipadas como para hacer discos, ¿no? Entonces ahí comprenderás que un montón de bandas en un estudio, un montón de bandas en otro. Al final todos nos conocemos, ¿no? Pero claro, claro. Pero claro. Ahí nos repartimos, ¿no? Y bueno, claro. Escúchame, Adrián, vos tenés ahí ya una carrera en tu ciudad, en Lima, porque venís de otras bandas, uh-huh. Ya participaste en otros proyectos. Contame sí. Un poquito de tu historia musical. Bueno, yo sí, pues efectivamente ahí tengo, hay unos años en la carrera esta, ¿no? Yo vengo de ser parte de Masacre, que es una banda importante aquí, longeva también. Sí, bueno, sí, claro, bien antigua. Sí, Y he también participado en otros proyectos, ¿no? Con una banda Ataque Frontal, que era una de las primeras bandas hardcore de acá. Sí, claro, muy reconocida. Claro, entonces ahí nos hemos estado moviendo y hace bastantes años, ¿no? Uh-huh. Ahí tocando en varias ciudades del Perú también, ¿no? Y yo cuando me junto con Miserable, Miserable son muchos, son jóvenes pues, de 22, 23 años, ¿no? Sí. Entonces, el viejito soy yo, digamos, claro, ¿no? Entonces, esa mezcla ha sido increíble, porque en realidad estamos sintonizadazos, ¿no? Tenemos claro, el mismo feeling, influencias. A eso quería llegar. O sea, ¿cómo se sí, produce ese encuentro claro, y después esa fusión de Miserable? Se produce te cuento la historia en realidad, claro, se explica, ¿no? Yo tengo Miserable, la preproducción, yo tenía unas ideas, uh-huh, que no calzaban en ningún lado, solamente calzaban en un proyecto distinto, ¿no? Entonces me voy a trabajar esas ideas con Giovanni Lama, que es el productor de nosotros, el productor musical, que sí, es claro, donde grabamos también, y él es guitarrista y vocalista de la banda Epilepsia, que también es una banda importante aquí. Sí. Que ya tenía bastante años. Sí, muy buena. Ya. Yeah. Sí, Asesina. Acaba de sacar un disco también recién. Sí, estuvimos charlando con él hace 2 semanas atrás. Ah, man, ya, qué sí, bueno. Sí, claro. Claro, ahí tenemos una relación pues, de todo eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar lo que al final terminaría siendo el Gran Náusea, ¿no? El primer disco. Ajá. Entonces empezamos a grabar, o sea, hicimos los demos, ¿no? En la máquina ahí hicimos el dibujo de las baterías, sí, todos los riffs y toda la estructura, el viaje musical, ¿no? Y las ideas de voz y todo eso. Entonces ya estaba eso, entonces cuando llega la hora de grabar de verdad, sí, convocamos a Diego Porturas, ¿ya? Y entonces él lo grabó y yo la verdad que estaba contento y le digo, oye, ¿te quedas en la banda? O sea, ¿ya quieres ser parte de la banda? Sí, claro. Ya. Entonces, claro, así de frente, ¿no? Sin pensarlo. Y él fue el segundo Miserable, digamos. Y después yo me encuentro con Jonathan Bustins, uno de los guitarristas, en el metro, o sea, en el Metropolitano acá, ¿no? Ajá. Me lo encuentro así, conversamos y quedamos en que, de puro feeling, en que él entre a la banda. Así de simple, ¿no? Sí. Y lo mismo pasó con Marcelo, con el otro guitarrista, que fue yo me lo cruzo en Facebook, ya no me acuerdo cómo, pero loreando, así, conversando, salió, quedó. Entonces, en realidad fue como que yo creo mucho en eso, el tema de la buena onda, ¿no? O sea, sí, si sientes que puede ser, es. Exactamente. Sí, magia nomás. Se da naturalmente, no hay manera de que claro, se junten, no hay manera. Exactamente. Claro, entonces, claro, porque si yo me ponía a pensar, a buscar, a probar armar músicos, una banda, etcétera. Puta, no la es hacía más nunca, frío, ¿no? Es más frío aparte. Claro, entonces no la haces, claro, no, es, claro, no es lo mismo. Entonces apareció esto y cuando nos ponemos a ensayar, empiezo a entender por qué dijimos que sí todos en una, ¿no? Sí. O sea, eso se traduce en cuál es el feeling de la banda ensayada, nos empezamos a conocer musicalmente, claro, o sea, no solo personalmente, sino musicalmente también, y congeniábamos, pues, ¿no? Es por eso que el segundo disco lo armamos ensayando y mientras teníamos las tocadas en el 2019, ¿no? Fue fluyendo, ¿no? Uh-huh, sí. Fue fluyendo, fue saliendo. Y tanto es así que ahorita también tenemos ya las porciones crudas de lo que sería el tercer disco, ¿no? Hay claro, que trabajarlo claro, todavía. Y pero estamos ahí botando cosas. ¿Y cómo, por qué Miserable? O sea, ¿cuál es el sentimiento para que la palabra Miserable lo represente? Ya, eso viene de una anécdota que me pasó a mí. En esta época en que todavía estaba trabajando con Giovanni, sí, en la primera parte de la banda, proyecto, la primera parte de la época de la banda, yo estaba en un supermercado, o sea, una tienda esta donde venden pues comida, golosinas, uh-huh, esas cosas, ¿no? Y yo quería cambiar un billete grande en sí, sencillo, en monedas, ¿no? Claro. Es una práctica común acá, ¿no? O sí, sea, vas sí, a cualquier sí, tienda sí, y te la cambian. Claro. Ya creo que tenía que subirme un micro y no tenía eso y ya sabía que no me iba a dar vuelta y para amargarme la vida mejor lo cambio. Entonces voy a la tienda esta y compro creo que un caramelo, pues una cosa así la verdad que no cuesta nada, ¿no? Y le pago con 50, ¿no? Entonces, la chica o la persona esta me da la, me está dando el vuelto, ¿no? Y me dice, ¿desea donar 0.00001 céntimo para una causa? Para no sé qué institución. Claro. Sí, y yo le dije no, de frente. ¿Ya? Porque en ese momento, que no quería. Sí. Y yo volteo, y atrás mío había una pareja. Una pareja mayor, ¿ya? Que estaba a veces espantada con mi respuesta, ¿no? Y con los ojos me miraban ambos, y esto es así lo sentía, con los ojos me miraban, claro, y me decían, miserable de mierda. Entonces yo dije, eso es, miserable, así se va a llamar esta vaina. Puro muy feeling, bien. O sea, sí, igual. O sea, no hay mayor racionalización, esa sensación que tuve en ese momento, sí, la llevé al nombre de la banda, ¿no? Y ahora en su... Entonces así quedó el nombre. En el segundo álbum, el segundo trabajo en estudio, se llama Esclavo Miserable, o sea que lo potenciaste. Sí. Sí, porque la... O sea, es un tema de las líricas, ¿no? Ajá. En este caso, o sea, Miserable lo que hace en... hasta ahora, sí, es trabajar las composiciones primero dándole prioridad a la instrumentación, o sea, al viaje sonoro. Sí. No, no es que haya un discurso atrás. Uh-huh. Lo que hay es una intención sonora de viaje, ¿no? Entonces viene un riff, viene otro riff, un ritmo, ¿no? Y se va, sube, baja, se va a la derecha, a la, claro, izquierda, donde sea, ¿no? Lo importante es que nosotros... Es muy evidente en las composiciones, como, porque ustedes tienen... Escuchar un track de ustedes, un tema de ustedes, es pasar justamente por todo eso. En verdad, eso se nota. Sí, sí, sí. Entonces, claro, y en eso congeniamos los cuatro. Pues eso es, hay que aprovechar este tiempo, ¿no? Porque no, tú sabrás que no es fácil encontrar a cuatro personas que tengan la misma onda. Claro. Y y de distintas generaciones, y que cada uno aporta lo suyo siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras esa magia esté ahí, hay que aprovecharla, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en que ya se acaba la instrumentación y yo, que soy el vocalista, pide su momento, ¿no? Sí. O sea, la voz, no la letra, ¿no? El instrumento vocal pide una participación. Entonces acá nosotros llamamos, no sé si ustedes también, a tirar una melodía vocal, sí, sin, claro, letra, sí, a, sí, hacer, sí, un, sí, wash and wear, o sea, a decir cualquier cosa, pero que tenga, exactamente, que esa vocalización, sí, tenga una sonoridad. Exacto. Y después hay que buscarle las, no, palabras que cuadren. Entonces, y después, claro, y después o las palabras que cuadren, o la sensación que te dé transformarla en literatura, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, Esclavo Miserable, este disco, una vez que tenía todo eso, todas las sensaciones que me daban era de... O sea, fue sucediendo, tampoco fue pensado, porque todas las canciones tienen esta temática de el odio y la rabia profunda a todo lo que someta a la gente a la necesidad o al deber. Claro. ¿No? Entonces, eso tiene muchas aristas, ¿no? Ahí, ah, está el desprecio, que es un tema, ¿no? Está Esclavo, sí, Célebre, que es el mismo, aplastado por el deber, morirás en tu oficina, ¿no? Ah, sí. Y nadie se va a acordar de ti, ¿no? Y así, o la profecía del esclavo, que es la persona que está tan estresada o esclavizada y no puede salir de su esclavitud, que, uh-huh, fantasea su libertad con un deseo de muerte y destrucción de todo, ¿no? O sea, no, como sí, él no puede, sí, ya termina, todo a la, claro, mierda, rompe todo. Claro. ¿No? Entonces, cosas así, hay un montón de aristas, ¿no? Entonces, hay seis aristas, que son seis canciones de ese tema, y que se tocan ahí, ¿no? Y el nombre salió... Los nombres de los dos discos en realidad tienen que ver, ¿sí?, con Rodrigo Segarra, que es el que nos hace el arte. Ajá. Que es un amigo de nosotros, que le damos... Él es el primero que escucha el disco que va a salir, ¿no? La preproducción. Sí, sí. Entonces le decimos, le hemos dicho las dos veces, oye, mira, escucha esta vaina, ya, y ya conviértelo en arte, dame el arte, ¿no? Ah, entonces, mira. Y los nombres al final salen de una propuesta de Rodrigo, ¿no? Interesante esa manera, sí, es original. Sí, entonces, claro, entonces es como, también hay esa magia ahí con él, ¿no? Entonces, él lo transforma en un dibujo, y más allá de que siempre le decimos, oye, jálale el pelo por acá, o no sé, mueve el diente por allá, uh-huh, ¿no? Claro. Pero lo que él hace es lo que queda acá, prácticamente, ¿no? Entonces así estamos trabajando, así ha venido sucediendo, y ahí estamos felices y con esa manera de trabajar. y como te digo, mientras haya fuego y combustible, sí, totalmente, vamos con todo, ¿no? Eso es evidente. Ahora cuando ustedes vuelvan a pisar un escenario, a la escena, ¿ya tienen algo programado o van viendo ahí cómo se va a desarrollar? Ya tenemos un concierto el 7 de diciembre. Ajá, ahí en Lima. Sí, y estamos, sí, acá en Lima, en un evento que se llama el Ataque Metal, que es se está reactivando. Claro, lo que pasa es que los conciertos van a ser con estos protocolos, pues, de limitada capacidad de gente, ¿no? Sí, seguramente sí. Sentados, ajá. No sé cómo será con la bebida, ¿no? Pero eso es muy importante, eso es muy importante, deberías averiguar. A programarse conciertos. Sí, sí, claro. Ya están los afiches, ¿no? Entonces, tanto en bares, en sitios pequeños como en sitios medianos, ¿no? Ajá. Entonces ahí uno de esos estamos, ¿no? Claro, como el aforo es limitado y no puede ser muchas horas, por el tema de toque de queda, claro. Entonces todo va a empezar más temprano, lo cual es, la verdad que es lo o mejor. O sea, que ustedes todavía en este momento están con toque de queda. Sí, hasta la 1 a la 1 de la mañana, que ya, con eso ya se pueden hacer cosas. Qué increíble. No, pero era hasta antes de eso, era a las 9. Sí. A las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eso se abrió, eso fue hasta julio, me parece. A las 9 de la noche, pues, o sea, mientras que trabajas, porque acá nadie vive de su banda de metal, ¿no? Sí, no, seguro. Mientras seguro, que trabajas. Obviamente. Y haces esto y te preocupas del otro, al final hay que encontrar el hueco, en nuestro caso, de 4 personas que claro, que cronogramen claro. Bien su hora. Y entonces, lo que hacemos casi todas las bandas es ensayar de noche. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y ya, pues, pero. Si me pones el toque que queda a las 9 de la noche, no jodes a todos, pues, ¿no? Entonces ha sido muy difícil esa parte, ¿no? Entonces, una vez que se abrió, ya te imaginarás cómo todas las bandas han salido en bloque, ensayaron. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acá eso lo estamos viviendo en carne propia, porque ahora que se liberó todo por cuestiones políticas, o sea, se viene una elección y el gobierno necesita tener que el pueblo votos. Crea, viste, que están a favor de ellos, entonces se están liberando todo como para tener beneficios en la próxima elección y la gente salió como un ganado, como cuando abrís el portón y sale el ganado, ¿viste? Todos juntos así, amontonados hacia adelante, el fútbol, los conciertos, oye, las vacaciones, claro, etcétera. O sea, los conciertos son no hay limitación de nada. Al día de hoy se está liberando, o sea, hay conciertos que van a suceder dentro de 2 semanas, que estaban programados hace un mes atrás, y hace un mes atrás los programabas con aforo, con burbujas, con limitaciones, y en la medida que el gobierno fue liberando más, que había más libertad, liberaban más entradas para el show, y en definitiva creo que los conciertos de acá un mes, que los están promocionando hace 3 meses atrás, con aforo, van a llegar al día del show vendiendo tickets en la puerta, creo yo, porque está todo casi prácticamente liberado, no te digo un 100%, pero quizás un 80%, ¿viste? Es una cosa que a mí, claro, personalmente bastante, me sorprende, pues, ¿no? Me sorprende, porque un virus no se va por decreto, una pandemia por decreto, claro. Exactamente, ¿no? Y acá... Bueno, la gente ya también depende de la gente, ¿no? Exactamente, la responsabilidad. Somos adultos responsables y tenemos que actuar en consecuencia, pero la masa sí. Es la masa, ¿viste? Así que la masa va para allá, la masa va para acá, y como dicen ustedes, se va todo en mancha, ¿viste? sí, eso se ve acá también, ¿no? Y claro, en el fútbol sobre todo se ve ahora, ahí estaba viendo el clásico de ustedes, el River Boca, estaba repleto, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿Ya vieron en qué momento pasó esta huevada? Bueno, aparentemente van a suspender el estadio porque solo tendría que estar habilitado el 50%, y estaba más al 100% casi, ¿no? Una locura. Se cagaron en la nota, entonces. Totalmente. Obviamente, ¿viste? No van a perderse el negocio de la reventa de entradas y etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No, imagínate. Así que mejor algo sigamos. Algo se va a pasar con los conciertos también, entonces. Sí, en menor medida va un coletazo hacia los conciertos y, bueno, hay conciertos que estaban programados, ya te digo, hace 2 meses atrás con 50% de aforo y van a llegar a dentro de una semana con el 100%, o sea, no hay ningún problema. Espero que no haya una consecuencia en una tercera etapa porque sería muy crítico y grave, pero no, aparentemente, ¿no? Aparentemente claro. La proyección es positiva. Así que vamos tranquilos con eso y con acá responsabilidad. También, acá también había una posibilidad de tercera ola, pero hasta ahora todo va bien. O sea, todo está controlado. Igual no hay que bajar la guardia, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que baja la defensa sí, y te cae con totalmente. Todo. Vacunación y responsabilidad. Mientras tanto bueno, sigamos hablando de música. Disfrutando del metal. Sí, totalmente. Al 1000%. Al 1000%, que es lo único que nos va a salvar, yo creo, en definitiva. Así que, bueno, próxima producción. Ya están ahí los bocetos del próximo trabajo, entonces... Sí, estamos ahí boceteando, como te digo, cosas crudas, en el sentido de que hay guitarras con baterías, ¿no? O sea, progresiones otra vez, como te decía, ¿no? Viajes sonoros ahí que algunos lo hemos hecho Diego y yo, o sea, el baterista y yo, otros lo ha hecho Marcelo por su lado, otros lo ha hecho Jonathan con Marcelo, o sea, ideas sueltas. Y ahorita lo que vamos a hacer es, o sea, nosotros hemos estado todo este último, estamos octubre, ¿no? Todo septiembre, ensayando fuerte, pero para reaceitarnos, ¿no? Ajá. Como banda, entonces ya estamos, ya le hemos metido bien duro y la verdad que ha sido bien placentero. Y sobre eso ya tenemos que hacer dos cosas. Una es, bueno, obviamente ensayar para el concierto, pero para los conciertos que vienen, ¿no? Pero también pues, ya las ideas que teníamos sueltas, agarrar, traerlas para que todos le metan la mano. Sí. Que todos le metan la mano. Porque lo que nos gusta es que todos sumen, pues, ¿no? Sí, claro. Porque todos tienen algo que decir. Y lo que vamos a hacer es grabar un directo. Ajá. Que nos han propuesto y lo vamos a tomar. O sea, vamos a grabar, no en un estudio, sino en una locación que estamos terminando de definir para que sea algo más íntimo, ¿no? A modo así, live tocar, session, como, ahí, como se dice ahora. Claro, modo live session, claro. Entonces, pero que no sea pues un escenario, ¿no? Que no, no, que sea algo más chévere, algo más íntimo, ¿no? Ahí lo que estamos terminando de definir es dónde, ¿no? Claro. Porque una cosa íntima para hacer bulla un par de horas, y que no venga la policía y nos reviente, o que no se quejen los vecinos, ¿no? Exacto. Entonces, pero ahí lo vamos a definir. Entonces vamos a grabar eso, registrarlo, a ver si sale, para tener el material para sacarlo. Ya no sé si llegue este año la edición final, pero sí a principios del próximo año. Claro, bueno. Entonces ahí estamos haciendo cosas. Así que, y bueno, y la idea es trabajar a ver si podemos, o sea, el próximo año de todas maneras vamos a tocar porque ya tenemos conversado en tocar en distintas ciudades del Perú, y la idea sería salir también, ¿no? Entonces de repente, ¿por qué no le caemos a ustedes por ahí? Sí, sería interesante. A ver si funciona, ¿no? Vamos a... Sí, sería genial. O sea, la idea es que todo vuelva a la normalidad en el sentido del movimiento, de hacer, de deshacer, pero quizás con más conciencia. Y no hay imposibles, así que dejalo todo eso ahí anotado, que en algún momento se va a cumplir. Eso, despreocupate que va a suceder así, de esa manera. Realmente, hay que empujar nomás, estar atentos. Claro, exacto. Adrián, bueno, realmente fue un gustazo presentar a Miserable a través de tus palabras, conocer un poco más la banda, la formación, dónde están, qué están haciendo, qué es lo que viene. Y por lo general, siempre para despedir en las charlas suelo decirle a los invitados que elijan un tema de su última producción, pero acá me voy a tomar una licencia y lo elegí yo el tema porque me gusta. Quiero cerrar esta charla escuchando Sobre Mis Ruinas. Si querés comentarme un poquito de ese tema, algo así que te surja en el momento, Sobre Mis Ruinas. Claro. Mira, justo Sobre Mis Ruinas es el video que vamos a sacar en noviembre. Ah, mirá vos, qué visionario que sos. Es el que te comenté que iba, sí. Sí. Y Sobre Mis Ruinas es dentro del marco de el disco del esclavo miserable que te decía que es distintas aristas de la esclavitud. Exacto. Este es el esclavo de las drogas. Wow, quizás tengan una conexión. Sobre Mis Ruinas. Perdón, guiño. Total. O sea, el hombre o la mujer del presente que agarra y busca el desfogue, abre la puerta y se encuentra que ya no puede salir. Y bueno, el universo tiene esa magia y esas conexiones que busca para que la gente se conecte con ciertas cosas en común, y evidentemente quizás esté hablando sobre mis propias ruinas. Gracias, Adrián, te dejo estos minutos para que te despidas y quieras agregar lo que quieras. Este momento de Diablos y Música es tuyo. No, gracias. gracias a ustedes una vez más, a la gente de Diablo Sin Música, a la gente que nos está escuchando, y invitarlos a que escuchen la banda y la interioricen, y si la hacen suya, si les gusta, pues compartirlo, ¿no? La banda está en todas las redes, en plataformas, perdón, digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, ¿no? Y estamos en Facebook como Miserable Oficial, en Instagram como Miserable Metal, y YouTube, donde están los videos, o Miserable Perú. Entonces ahí los invito a todos a que escuchen, y a ver si nos vemos las caras pues pronto, sería increíble. Y nada, larga vida al metal. Gracias una vez más. Diablo sin música. Capítulo de Diablo sin música llegó, y no es cualquiera, es el 111, un número que según dicen indica que estamos en el camino correcto y es momento de llevarnos a la acción para poder así concretar todo aquello que deseamos. Justamente estaba deseando que aparezca una banda, que me guste su propuesta, sus canciones, la actitud con que lo hacen. Y entre todos los mails que están llegando de parte de Zach de Metal Devastation Radio, apareció The End of Melancholy. Es una banda de metal gótico alternativo, nacida en el año 2014 en San Petersburgo, Rusia. Actualmente está integrada por Oli Lex en voz, Andrew Petrov en guitarras, quien también es compositor y productor de la banda, Roman Lane en bajo y Eugene Knipp en batería. A lo largo de su trayectoria han sido partícipes de innumerables conciertos, entre los que se cuentan los realizados junto a bandas tales como Theater des Vampires y Hansel and Gretel, además de haber girado por Europa visitando Polonia, Lituania, Francia, República Checa, Hungría, Bélgica, Suiza y Estonia. En noviembre de 2019, Chris Motionless la eligió como soporte para su banda Motionless in White, oriunda de Estados Unidos, en el show que esta brindara en San Petersburgo, Rusia. En 2020 firmaron contrato con una conocida agencia europea, Massive Music, que trabaja con bandas tales como Infected Rain, Nile, Gorgoroth y Vader, entre otras. Entre los trabajos que llevan editados, podemos mencionar su primer EP, Playing with Shadows, del 2016, los singles The Demon, del 2017 y Peaceful Warrior, del 2019, que fueron adelantos de su primer larga duración, Paradox Intention, lanzado en 2019. A este le siguió Monster's Feeling, que fue el avance del segundo álbum editado en el corriente año 2021, titulado Nature Unleashed. Cuentan con 5 videos oficiales: Dolphin, del 2017, tema incluido en su primer single; The Demon, del 2018, Peaceful Warrior en 2019 y Monster's Feeling también del mismo año, y Sacrifice en 2021 en apoyo al lanzamiento del nuevo álbum. Hay otro video que es un cover de la banda alemana Lord of the Lost del tema Black Halo, realizado en 2020. Una muy linda versión acompañada en piano por la joven artista y DJ Maybor. Trabajo que fue elogiado y compartido en sus redes sociales por el mismo Chris de Lord Harms, fundador de Lord of the Lost. También pueden encontrar en su canal de YouTube videos en vivo de algunos de sus conciertos, y su último video oficial, con el que sumarían 6 en total, estrenado en julio del corriente 2021, se trata de la versión de Immigrant Song, tema de Led Zeppelin, la cual fue incluida en su segundo disco. Los sitios donde los pueden encontrar son Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music, Bandcamp y en su web oficial www.theendofmelancholy.com. Mientras voy cerrando esta reseña, no sin antes agradecer el material recibido, incluyendo el disco completo, les cuento que me agradó mucho, especialmente la voz y la actitud de Oli al frente de la banda, teatralmente expresiva, agresiva y dulce a la vez, dulce sin perder su impronta de firme actitud. El tema que vamos a escuchar en breve se titula Monsters Feeling. Como mencioné antes, fue un adelanto de Nature Unleashed. A juzgar por la letra y mi interpretación, me habla de esos sentimientos encontrados que tenemos en los momentos de confusión, de lucha interna, donde nuestros demonios se desatan y el caos se convierte en un vacío que no podemos comprender. Sentimientos de monstruo y a la vez esa sensación de que quizás sea la previa a una nueva vida, un nuevo comienzo, con el temor a lo incierto, pero que puede ser algo bueno. Volviendo al principio, en este capítulo número 111, ya que es necesario volver al inicio para cerrar el círculo y abrir uno nuevo en la próxima emisión, escuchamos en Diablo sin música a The End of Melancholy con Monsters Feeling. Diabolus in Musica. Dice Dave Lombardo: la gente se acerca y me habla de Raining Blood en los lugares más aleatorios. La gente grita Slayer o se acerca y dice Raining Blood me salvó la vida. Eso es algo que escucho mucho. Aunque la música haya sido intensa y violenta, la gente me ha dicho que los ha ayudado a superar los momentos más horribles de sus vidas. Eso es muy especial. Araya comenta: como es habitual, siempre acabábamos terminando una canción en el estudio mientras la componíamos o hacíamos. En este caso fue Raining Blood, era la canción que no tenía letra. Kerry King dice al respecto: recuerdo haber tenido la letra de Raining Blood en el vestíbulo del estudio. Creo que Jeff estaba haciendo algunas de las pistas adentro, no tenía ideas para la parte en la que yo estaba trabajando. Así que fue como: tomá, déjame intentarlo. Lo he terminado. Dave Lombardo dice: creo que mi punto favorito del álbum es Post Mortem, Into Raining Blood. Esa pieza monstruosa es épico, como fluye de una canción a otra. Araya comenta: lo único es que le dijimos a Dave que lo acelerara. Dave, vamos, acelera, acelera un poco. Dave Lombardo dice: Rubin y la banda decían, vamos a empujar un poco más agresivo, enójate. Dice Araya: ¿por qué tuvo éxito? No puedo responder a eso. Tal vez fue porque Rick Rubin lo hizo y salió en un sello de rap. Tal vez fue la controversia, tal vez fue solo porque duraba 28 minutos. Todos los demás hacían cosas muy lentas, no lo sé. Pathology, banda holando-belga, formada en 1990, con actividad hasta 1994. En esta etapa su vocalista era Rachel Heiser, que grabó 4 demos más un split. En este periodo de tiempo, para luego dejar la banda, que continuó con otro vocalista, pero no prosperó más. Rachel, o Raquel, pasa a formar parte de Occult hasta el 2002, graba varios discos y la verdad que son excelentes muestras de thrash death holandés. Cuando deja Occult, estos cambian de nombre a Legion of the Damned y ahí es donde se popularizan más masivamente. Rachel, o Raquel, pasa a formar parte de Sinister, otra legendaria banda de la escena death metal holandesa. En el periodo de 3 años que estuvo en la banda registró 2 álbumes y luego integró Infinity Hate, Brutal Death Metal, con la que grabó 2 trabajos. Recién en el 2013 se reúne nuevamente Pathology con Rachel Heiser en voz, Yves Weber en guitarra y teclados, Molly Molemans en batería, Marco Profeta en bajo y Werner Geisels en la otra guitarra. Graban el álbum Carbonized Corpses, que no son más que reversiones de sus primeros demos y temas reescritos del viejo death metal con nuevos aires, pero que suenan muy poderosos. ¿Qué pasó con la banda? En el 2014 no tuvieron más actividad. Rachel está abocada a su hogar, a sus hijos, pero siempre está latente el sentimiento ese de volver a vociferar una vez más. Del registro de Pathology del 2013 escuchamos a Rachel con el tema Exasperation Slow Dissection. Diabolus in Musica. Vamos con la segunda comunicación en la segunda hora de Diabolus y Música. Ahora estamos en línea con el baterista de Jambides, banda argentina de Buenos Aires, zona sur, oriunda de Monte Grande. Vamos a charlar un poquito a ver qué está sucediendo por esa zona. Hola, Sergio. Sergio, hola, hola. Hola. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido a Diablo sin Música. Y bueno, acá estamos conectados para ver un poquito de la actualidad de Jambides. Sé que están preparando una presentación para el próximo fin de semana, ¿no? Sí, así es. Vamos a estar en Another Place haciendo presentación de un par de temas nuevos y para recorrer también el álbum anterior. Esta pandemia los mantuvo inactivos, o estuvieron laburando como la gran mayoría adoptó esa nueva formato o en esa nueva forma de los festivales online y eso. ¿Estuvieron haciendo algo al respecto? Sí, estuvimos trabajando en el tema de varios streaming por distintos lados, se le sacó bastante provecho a eso, así que bueno, sí, acostumbrándonos a laburar de otra manera, más por WhatsApp y otros medios. Así claro. Que la pandemia nos ha obligado también un poco a cambiar la manera de laburar. ¿Y dónde estaban en el momento que llega la pandemia y que se detiene todo? ¿Qué estaban haciendo o qué estaban a punto de hacer? Teníamos muchos shows programados y también estábamos elaborando temas del disco nuevo. Ajá. ¿Estaban haciendo preproducción o ya estaban grabando? No, estamos haciendo una pre. Estamos laburando en eso y bueno, se cortó todo, obviamente. Claro. Ensayos, todo, y bueno, tuvimos un tiempito inactivo hasta que le encontramos la vuelta de rosca, ¿no? Claro. Y ahora, con respecto al nuevo trabajo en estudios, ¿ya tienen todos los temas terminados o siguen componiendo? Sí, tenemos los temas terminados, estamos todos repasándolos, seleccionando también y puliéndolos bien. Y respecto al material anterior, al material viejo, porque vos sos nuevo en la banda, ¿crees que hay algún cambio en cuanto al sonido o la composición musical? Sí, en determinados aspectos sí hay una vueltita más de rosca con los temas. Ajá. Son un poco más elaborados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que tienen una vuelta más de rosca, digámoslo así. ¿Te referís más a un tema como más técnico? Sí, te podría decir un poco más, sí. Digamos, ¿ese sería tu aporte al nuevo sonido? Sí, sería el aporte, por lo menos en Bata tienen, cada uno tiene su impronta y su distinta manera de tocar, ¿no? Obviamente. Así que bueno. Lo menciono más porque como sos el más nuevo, entonces digo, por ahí traes un aire diferente. Sí, yo hace 2 años, 3 años, yo entré en agosto, debuté y bueno, al año siguiente se declaró la pandemia. Claro. Así que bueno, no tuve muchos shows. Pero bueno, cada vez que se pudo, viste que a veces se iba flexibilizando un poco. Sí, sí. Bueno, a medida de que se fue flexibilizando eso, fuimos tocando, ¿no? Pero bueno, después se volvía a restringir todo, vuelta, no atrás, y así pasamos este tiempo de pandemia. Dentro de una semana es el show ahí de Other Place, acá en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de Buenos Aires, también es conocido como el local de los Hell Angels, para aquellos que no lo ubiquen. Y después, ¿tienen más shows programados para más adelante? Por ahora no, es el único show que tenemos programado, porque ya te digo, estamos con esto del disco nuevo, así que es como que priorizamos más eso. Claro. Y van a... sería el último show programado. Claro, y el set, entonces, tenemos los temas de las producciones anteriores, más alguno nuevo, entonces. Sí, vamos a estar presentando un par de temitas del disco nuevo y vamos a recorrer también Manipulando Mentes. Bien, y digamos entonces que las composiciones nuevas ya están ahí en proceso a punto de entrar a la grabación y... vamos a ver cómo surge. ¿Qué expectativa tenés, no sé, para este show que viene? Porque ya hace cuánto que no tocan ustedes en vivo. Que no tocamos en vivo, tocamos con Jericó el... No me acuerdo, pero hace un par de meses atrás estuvimos, fue la última presentación que tuvimos. Así que expectativas las mejores, esperemos que sea una excelente fecha y que nada, se ponga hasta las manos. Bien, y ahí comparten cartel, ¿te acordás las otras bandas? Sé que está Indios. Estamos con los chicos de Indios, Abismo y las otras bandas, sinceramente... No recuerdo. Bien. Pero sí, va a ser una gran fecha. Y respecto al nuevo álbum, al nuevo o a la nueva grabación, ¿qué más nos puedes anticipar? ¿O todavía está muy en pañales, por decirlo de alguna forma? No, nos vamos a encontrar con el sonido crudo de Andes. Va a ser un sonido crudo, pero bueno, faltan cosas todavía. Claro, resolver. Resolver cosas, sí. Bien, bueno, la idea era charlar con Jambides acá, o por lo menos con alguno de los integrantes, para que nos comenten la expectativa de esta nueva presentación, ver en qué están y, no sé... ¿Qué más podés agregar como para invitar a la gente, interesar a la gente a que los vaya a ver, ¿no? Bueno, le podemos decir a la gente que los esperamos en The Other Place, en Gascón 104 Almagro. El que quiera adquirir las entradas, que están 600 mangos, lo puede hacer por las redes de Instagram, que los pueden encontrar en Instagram como Ambides, en Facebook como Ambides. Hambre, vicio y desolación. Sino contactarse con Carolina Tejeda. Bien, Carolina. Así que bueno, esperamos a todos que hagan el aguante ahí. Va a ser una gran fecha junto a los chicos de Indios. Así que bueno, esperemos que se ponga hasta las manos ahí. Bueno, Sergio, realmente gracias por este momento para hacer la promo ahí de tu show. Si querés agregar algo más, está el espacio acá para que lo aproveches. Sí, gracias a Diablo Sin Música, a todos ustedes, por el espacio que nos brindan y por la difusión. Así que gracias por hacer el aguante a Lander. Bueno, Sergio Ludueña, baterista de Jambides, ha pasado por Diablo Sin Música, promocionando la fecha del próximo sábado. Te agradecemos estos minutos, sinceramente, y te despedimos escuchando Robando en el Nombre de Dios. Jambides sonando en el intervalo del diablo. Diabolus in Musica. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bloque del programa. Hoy estaremos recomendando una banda de Estados Unidos que solamente llegó a sacar un solo disco. La banda se formó en el año 89 y pronto se separaron, no duró mucho. El disco, después de uno o dos demos, sacan un disco en el año 92, que es el único que sacaron, llamado Patrons of the Dark, editado por el viejo sello Grindcore International, que editó el primero de Broken Hope y algunas otras perlas, ¿no?, de bandas de death metal de comienzo de los 90. La banda es de Luisiana. La banda en cuestión es Parálisis. Lamentablemente, como dije, solamente duró un solo disco, este que van a escuchar, del año 92. Y la verdad que es muy bueno, ¿no?, para la época, un death metal con toques grindcore pesado, muy gutural la voz. La verdad que es un disco que fue reconocido, así quedó como un disco de culto, digamos, no pasó tan inadvertida la banda, pero bueno, quedó ahí, digamos, porque solamente sacaron ese disco. Tengo que comparar con algunas bandas, tiene cosas de en el sonido, más que nada en la composición, tiene mucho del primer Broken Hope, me parece a mí, del disco Swamped in Gore, y el segundo, Bowers of Repugnance. En sonido, composición, hasta la voz, no tan gutural, pero iba por ese lado. Cosas de por ahí de Suffocation, del death metal más brutal, ¿no? Con parte en Greencore también. Así que si les son adeptos a esos sonidos extremos y a las bandas que con un sonido de los 90, esta banda les va a gustar mucho. Cantante, después de que finaliza, ¿no? Parálisis, estamos por finalizado, entra a cantar en Soylent Green, que bueno, es una banda mucho más conocida, ya con amigos de Phil Anselmo también, y hasta el día de hoy es el cantante de esa banda. Y en el año 97 también forma otra banda, creo que también muy conocida, que es God War, la banda de Black Death Metal, que también sigue hoy en día. Así que, bueno, al vocalista le fue bien, ¿no? Porque de pasar de una banda que quedó ahí con un solo disco, pasó a ser cantante de dos bandas que hoy siguen y sacaron varios discos, y por un sello como Metal Blade, ¿no? Como, o sea, las bandas como Soylent Green y God War son mucho más conocidas que Parálisis. Pero bueno, eso es un dato curioso, ¿no? Así que espero que disfruten de esta banda, Parálisis, Patron of the Dark, único disco que sacaron en el año 1992. Death metal brutal, como se hacía en aquellos años, en los comienzos de los 90. Espero que lo disfruten. Nos vemos la próxima. Saludos, cuídense. We'll be right back. Diablo sin música. Dice Dave Lombardo, el estudio era solo un pequeño lugar en Pico y la Ciénaga Boulevard. No era nada elaborado. Agrega Araya, éramos un grupo de chicos jóvenes. No teníamos a nadie trabajando con nosotros. Trajimos nuestras propias cosas, las montamos nosotros mismos. Éramos nosotros y mi hermano John, que vino y montó todo nuestro equipo y lo microfoneó por nosotros. Pero este fue nuestro primer disco con alguien que era un profesional. Dave Lombardo agrega, Andy Wallace estaba allí. Es un ingeniero increíble, tenía una personalidad muy zen, era muy tranquilo, un tipo muy agradable. No era un fiestero ni nada por el estilo. Básicamente se encargaba del fuerte cuando Rick Rubin no estaba. Hay un par de canciones que casi terminan en Hella White. Altar of Sacrifice era una de ellas. Podías ver los primeros pasos de hacia dónde se dirigía este disco. Rick Rubin comenta, lo que más me sorprendió fue que tanto Jeff como Kerrin sabían que los solos eran buenos. ¿Qué solos eran buenos y cuáles no? Ya que en ese momento ninguno de los solos tenía sentido para mí. Es como si hablaran un idioma musical diferente al resto del mundo. Dave Lombardo dice, las sesiones solían empezar muy tarde, 10 u 11, y se prolongaban hasta la madrugada. Sinceramente no sé por qué. La hora de las brujas tal vez, ja ja ja. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana era la mejor hora para conjurar el mayor mal. Kerry King agrega, ¿de qué otra cosa nos alimentábamos? De nada, ni siquiera había bebido. No era una fiesta. Los thrashers alemanes Paradox presentan su octavo álbum de estudio Heresy to End of a Legend a través de AFM Records. El vocalista Charlie Steinhauer habla sobre el nuevo álbum, el regreso de algunos miembros antiguos, el concepto detrás del álbum y la música actual. Y extraemos algunos conceptos para tener un mejor panorama respecto a este tremendo trabajo, a este tremendo álbum, que cuando me enteré que estaba por salir y cuando fui escuchando los singles avances, realmente estaba entusiasmado porque soy fan de Paradox de aquella vieja época de los 80. Me llamo Charlie Steinhauer y soy el cantante y guitarrista de la banda alemana de thrash melódico Paradox, que fundé en 1981. También soy el compositor y productor de la banda. Ahora mismo me siento muy cómodo ya que el duro trabajo del nuevo álbum ha terminado. Siempre es un momento de relajación cuando solo hay que esperar a que salga un nuevo álbum. Heresy 2, End of a Legend es nuestro octavo álbum de estudio. Es el álbum más largo y versátil de Paradox. El oyente tiene una continuación consistente del estilo propio de Paradox que combina elementos de power, speed y thrash metal. El álbum no es para una sola pasada porque incluye 13 capítulos y tiene una duración de 75 minutos. Va creciendo con el tiempo y hay mucho por descubrir. Es un viaje emocionante y ofrece muchas atmósferas. Heresy 2 no es una secuela directa del álbum Heresy. Contiene una historia independiente, pero está escrito por el mismo letrista, Peter Vogt, que también fue responsable de la historia de Heresy en 1989. El título de Heresy 2 se eligió porque la historia está relacionada temáticamente y también tiene lugar en la Edad Media. El subtítulo End of a Legend significa el final de la serie Heresy y no el final de Paradox. No habrá una historia de Heresy 3 o 3. Heresy 2021 debería sonar definitivamente diferente Aerosí 1989. Todo el mundo habría dicho que queremos dormirnos en los viejos laureles y que solo usábamos el nombre para tener éxito. No necesitábamos eso. Paradox no tiene que demostrar nada a nadie después de 40 años de existencia. Si eliges una canción, el fan de la vieja escuela escucha inmediatamente qué banda está tocando aquí. Así que la mayor diferencia es cómo ha evolucionado la banda con los años, pero el estilo de Paradox sigue siendo el mismo, con todas sus señas de identidad. No solo regresó el batero original de Heresy, el letrista Peter Buck ha vuelto a recontribuir con el concepto lírico. Peter Buck no participa en la dirección musical de Paradox, pero todos los títulos de las canciones y del álbum son obra suya. A diferencia de Heresy 1, que se basa en una historia real, Heresy 2 es una historia de ficción que transcurre en 1244 durante el asedio de Montsegur. Se encargó a dos caballeros que retiraron el tesoro cátaro. Muchos pensaron que se trataba de un tesoro real, cuando en realidad solo era una muestra de su creencia. Esta historia relata lo que podría haber ocurrido. Cuenta el peligroso viaje que estos dos grupos tan dispares realizaron, como a través de visiones se les habla del mito de Cristo y de que el verdadero Mesías era en realidad Juan el Bautista. De hecho, nuestro Papa moderno lleva el anillo de Juan, el pescador de hombres. Heresy 2 en Of a Legend fue, con diferencia, el álbum más difícil de Paradox, no solo por la duración extra, sino también por cómo se trabajó en él. Al final, mis baterías estaban completamente vacías y me llevó unas cuantas semanas salir de este agotamiento. Travis Smith, el artista creador de la tapa, me puso en contacto con él. Una persona extremadamente agradable, un artista muy, muy profesional, que siempre tiene ideas para el producto. Escucha la música y visualiza el ambiente perfectamente. Nos encantaría volver a trabajar con él en cualquier momento. Por supuesto, los tiempos han cambiado. Hoy en día salen más de 100 CDs al mes en un mercado completamente sobresaturado. En los 80 se editaban continuamente discos de gran calidad y hoy hay que buscar para encontrar uno. La falta de vida y la superficialidad de hoy es un gran problema. La descarga gratuita ofrece destruir a todas las bandas que se ven obligadas a vivir de ello. El músico no gana dinero, pero la calidad sigue siendo necesaria. Eso no puede funcionar permanentemente. Eso no encaja. Fíjate en esos trolls de internet que se han empeñado en dejar malos comentarios para hablar también un lenguaje feo. En los 80 había mucha más solidaridad entre los fans del heavy metal. Echo mucho de menos eso. Es divertido ser creativo y todavía me apasiona, pero no espero un gran éxito y por suerte no tengo que vivir de ello. Todavía tengo el fuego para más música de Paradox. No se me van a acabar las ideas y ya tengo una idea clara de la dirección del próximo álbum. Heresy 2, End of a Legend, Paradox, Priestly Woes. Diabolus in Musica. Bien, la cortina que identifica que estamos arribando al final del capítulo número 111 del viernes 8 de octubre de Diabolus sin Música, el intervalo del diablo. Salió así como salió. Veníamos embalados, muchísima música por lo menos la que intentamos pasar. Dos entrevistas, primero hablamos con Adrián del Águila, bajista y vocalista de la banda Miserable, directamente desde Lima, Perú, que nos estuvo contando que ya vuelven al ruedo nuevamente en el mes de diciembre. En la segunda hora hablamos con Sergio Ludueña de Ambides, la H no se pronuncia, me retó su prensa, que están tocando el próximo sábado en The Other Place. La cortina en el programa del día de hoy fue la banda de sonido de muchos años y de muchos de aquellos que somos fans de Slayer y descubrimos en los tempranos 80 esta banda y lo seguíamos disco a disco. Raining Blood, algo de otro planeta, de la estratosfera. Fue increíble. Yo creo que lo interesante es tratar de contar, o es imposible que lo pueda entender quizás un millennial. Conoces una banda, te gusta el álbum que sacó, el álbum se llama Show No Mercy. Esa banda saca un segundo álbum, se llama Hella White, y vos te quema la cabeza porque supera al primer álbum que habías escuchado en velocidad, en lo que sea. Esa banda saca un tercer álbum y cuando lo escuchás, la cabeza te estalla en mil pedazos. Así fue la sensación de aquellos que escuchábamos por primera vez a Slayer cuando sacó el Raining Blood. Ni hablar cuando arranca Angel of Death, ¿no? El inicio con ese grito de Araya. Y ese tipo de cosas no se van a volver a repetir. Porque ahora la forma de grabar, la forma en que las bandas encaran sus carreras y demás, no, eso no se va a volver a repetir. No sé qué cosas los puede llegar a sorprender. Sonidos desde fuera de este planeta, eso es muy probable que sí. Bueno, como habrán notado, hoy pude hablar un montón porque mi compañera, mi partener del Diabolus, Alejandra, no estuvo porque se tomó el feriado. El fin de semana largo, él está en este momento creo que como a 1500 kilómetros de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Un saludo para Sandra Luca, que siempre está aportando con sus comentarios a través del WhatsApp. Luis Pozza hoy en vivo, hoy no se está escuchando desde su casa, sino cuando nos escucha desde su casa está con dos o tres chicas, bebidas, carnes asadas y ese tipo de cosas, pero hoy está laburando en un día feriado y eso demuestra lo pobre que es. Topo Giuliano y Hernán Zurur de Hálito Espectral siempre están del otro lado con sus mensajes. Ya creo que el próximo viernes vamos a presentar Hálito Espectral. Su disco ya salió en Bolivia y pronto va a estar acá en Buenos Aires, Argentina. Death Metal, una banda pandémica porque se creó en pandemia y en menos de un año ya tenían su disco editado, algo que muy pocas bandas lograron, y para mi sorpresa son mis amigos y me alegra a montones, a mares. No, Sandra pensaba que bueno, que me iba a poner mal porque no estaba Alejandra, pero no, estoy re contento, serán las 6 cervezas que nos tomamos con Luis. Para el cierre, y no podía ser de otra manera, abrimos con el tema que abre el Raining Blood, Angel of Death. Nos vamos con el tema que cierra el Raining Blood. Adivinen cuál es. Nos vemos en 7 días. Cuídense.